Bueno, seguimos en el aire. ¿Comenzamos o seguimos? ¿Comenzamos de cero? ¿En serio? Volvimos de cero. Qué bárbaro. Y todo lo que dijimos antes, cosas interesantes. Al gas. Buenas noches, Tuco. Buenas noches, ¿Cómo andás? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo andas, Ferretti? Bien. Es la segunda que nos pasa esto, tengo que actuar todo y me otra sale vez, mal. Viejo, la otra vez había pasado lo mismo. Vino un tipo ya y en cansé, dos minutos sí. Solucionó la crisis mundial. Y ahora un tipo que no puede abrir un programa. Nos vemos. Bueno, pará, buenas noches a los oyentes. Estamos de vuelta del aire. No sé si nos escucharon antes. Hacemos vuelta, arrancamos, volvemos. Por ahora sabemos que hay un oyente del otro lado que es mi novia. Que si está escuchando, que me mande un mensaje. Ahora volvimos, Houston. Claro. Perdimos a todos los demás. Mientras él mira la Pasachini, no sé qué está mirando este muchacho. La Pasucci. ¿La Pasachini? Bueno, pues yo ya hablé lo que tenía que hablar en el inicio. No, volvamos. Nos habíamos quedado. Vamos a contar a la gente que pensábamos que estábamos al aire y no estábamos no al aire. No estuvimos nunca al aire. Había problemas técnicos. Sí, estaba Falcioni. Y bueno, volvimos a Caos. Buenas noches, Vuela Conciencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, pavotes? Bien, corte lindo. Ya todo, sí. Toda esta farsa de vuelta. Otra vez, te pareces a Joaquín Leviston. Sí, es una mezcla de Joaquín Leviston. A Leo Baraglia, me han dicho. Leo Baraglia no. A la parca, dale. Bueno, estamos de vuelta entonces con Caos Interior. Vamos a arrancar. Vamos a tener un programa movido. Con un personaje interesante. Me sacó de foco. Sí, a mí me costó. Gastaste todas las. Tiraste todos los cohetes. Bueno, el tema es el siguiente. Vamos a meternos en un ratito ya con el personaje. Sí. Y vamos a darle un poco información al público. Y tenemos un personaje que tiene. El raconto lo hacemos por las dudas que se corte de vuelta. Yo lo único que digo es que mi novia no mandó mensaje diciendo que está escuchando, ¿eh? Estamos, antes hizo gestito de idea y ahora dijo estamos. Segurísimo en lo que está hablando. Estamos, bueno, vamos entonces a decir que en este tiempo han pasado cosas. Sí. ¿De qué se ríe este hombre? No se puede. Hubo una operación. Todo lo que dijimos hace un rato. Le voy a decir, hubo una operación de prensa, o quirúrgica. O ambas. La cuestión es que la presidenta. Sí, hubo un tumor y después no había nada. Le diagnosticaron mal un cáncer de tiroide. Así es. Sí, se fue a operar. No fue a operarse en un hospital público, esto de andar demandando el gasto en la salud. No. ¿Para qué le va a demandar al Estado que gaste plata en ella? Entonces se fue a atender a una clínica privada, ¿no? Como corresponde. En Pilar. Estaba pensando que cuando está Meridiano 75, salimos más temprano. Sí. Son y 20 veces. La salud está bien, ¿no? La salud funciona bien acá en el país, ¿no? Sí, está bien. Bueno, entonces decimos eso. Íbamos a tener un personaje. Si hubiese ido a un hospital público, no lo operaban, seguro. No, obviamente. Están los mejores profesionales, por un lado. Claro. Después le hubiesen dado un turno para junio, más sí, o menos. Sí, julio. Que sabe de hospitales públicos, sabe que te dan. O sea, si vas a las 5 de la mañana a hacer la cola, te dan los numeritos y logras llegar a la ventanilla. Sí, habría que hablar con el ministro de salud. Dado, sí. Y después no hubiesen operado porque no hay. Ah, pero estuvo bien en el hecho de no demandar gasto al Estado. Un mes y pico fuera del aire. Y bueno, pasaron esas cosas, entre otras. Pasó lo de. La explotación a cielo abierto. La explotación a cielo abierto, y hay una represión las importante. Las críticas a los ambientalistas. La culpa de todos los males de este país es de los ambientalistas, ahora parece. Que no estuvieron cuando tenían que estar. No estaban. Y que todo el mundo habla de Famatina y no se fijan lo que están haciendo en Malvinas. Es para, entre paréntesis, un signo de pregunta diciendo, ¿qué queremos decir? Sí, sí. Una explosión nacionalista con esto de Malvinas, reclamando de vuelta la soberanía con todo. Vamos con todo a reclamar la soberanía de las dos islas. No, pero igual no creo que esté mal que hagan toda una movida. No, en eso coincido. No, lo que está mal diplomática, es querer tapar el sol con un dedo. No, está bien. pero son cosas que no puedo. No. A mí me causa gracia una nota de la revista esta Barcelona que decía algo de que bueno, ahora sí vamos con todo por las Malvinas. El primer operativo es que Crónica llame pirata a Cameron, ¿viste? Como que ya vamos con todo. Y bueno, entre otras cosas, habíamos dicho en la prueba que hicimos, no estamos saliendo, anda, estamos listos. en la prueba de sonido que hicimos, habíamos dicho lo del Flaco Spinetta. Sí. Seguimos en prueba de sonido, ¿eh? No es disco duro esto. Yo para mí que sí, que capaz que no, puede ser también la de mi novia y su computadora nivel de computación. Salvo que todas las computadoras se hayan puesto de acuerdo. A ver, poné la bemba en tu notebook y vemos a ver si nos escuchamos. Estamos bien. Otra vez Gestito de Idea cagamos. Gestito de Idea no va. Pero bueno, hablábamos de que se fue el Flaco Spinetta, uno de los símbolos de la música argentina, para quienes somos amantes del rock, uno de los fundadores. Sí. De este... Sí, él, digamos, ¿no? Con... Hay varios, también está Miguel Abuelo. Pero con las bandas, digamos, con las y bandas. Y creo que Almendra es un puntapié interesante, Pescado Rabioso, creo que es así la consolidación de él como rockero. Sí, sí. Pero bueno, se fue. Vamos a tener seguramente algún este. Sí, ¿no? Hay que caer, ¿no? En lo de siempre, ¿no? Siempre se va la buena gente. A ver. Y... A ver. Sí, estamos saliendo. ¿De qué parte va? A ver, pará. Salvo que todas las computadoras. Y vemos a ver si nos escuchamos. Estamos bien. Otra vez, Gestito y Idea cagamos. Ahí está. Sí, ahora, estamos... pará, vamos a hacer un grito. Los tres a la vez, vamos a hacer un grito. Estamos saliendo al aire, señores. Estamos saliendo. Está bien, prueben, intenten, hay que poner en la página, intenten, actualicen. Play, hay que poner play. No, actualicen, que va a funcionar. Igual es que se insiste con que no anda. No, a Vale se le trabó confeti que dice que no puede ser. No puede ser. La indignación. Bueno, entre todo esto. Bueno, hagamos el programa igual. Vamos, está bien, bueno, entre todo. Sí, ahora sí, vamos con todo ahora, ¿eh? Ahora, va de vuelta, 1, 2, 3, ya, dale, con todo. Vamos con todo. ¿Qué pasó en todo este tiempo? ¿Otra vez? Minería, no, está bien. Minería, a Cristina, represión por el tema de la minería. Boca le volvió a ganar a River. Sí, eso no es noticia. Huracán trajo a Alexis Ferrero. Y Barone dijo que Cabezas no murió no defendiendo la profesión de periodista. Sí, que era una profesión menor, digamos. Sí, claro, sí. Solamente Barone, un tipo que fue a cubrir toda su vida cócteles. Y bueno. Un periodista muy comprometido. Vamos a meternos entonces después de este tema que vamos a pasar ahora con el primer tema del año del caos. El primer tema del año del caos. Después de este tema nos vamos a meter con el personaje del día, que es Rodolfo Walsh. Y hay para darle. Así que vamos con un tema que tuvo mucha repercusión en su momento. Y está buena la letra. El Tuco está con el tema dándole vuelta en la cabeza hace 2 días. Sí, sí, sí, entonces dije, lo vamos a pasar. ¿Cuál? El que sonó recién. Vamos con el tema, ¿vos qué? Y volvemos. Llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más. Cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara. Porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguñón, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. fechas para recordar. Mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Se ha desaparecido, no, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? Iglesias. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. ¿Dónde están nuestros hijos? Señores jueces, señores, nunca más, nunca más, nunca más. La Bemba. La tierra que te da la vida. Bueno, volvimos, estamos nuevamente en el aire, más caos interior, ya asentados, ¿no? Ya sin problemas, nos están escuchando, hemos tenido algunos problemas en el arranque. Sí, sí, ya han dejado saludos. ¿Ya han dejado saludos? Y sí, Alejandro, que dice saludos amigos. Y le mandamos un saludo entonces a él, a Vale, que nos está ahí monitoreando que estamos en el aire. Sí. Y ya lo, se acabaron los oyentes. No solamente estamos en el aire, sino que ya dejó el láser que estaba. ¿Viste que había un láser rojo dando vueltas? Sí, ya vuelta. Se apagó, ¿no? Suerte. Qué bárbaro, qué suerte. Así que. Mejor bueno, así podemos hacer. Bueno, arranquemos con a lo que vinimos, que a lo son que vinimos. Ya 10:30. Claro. Vamos con Rodolfo Walsh. Son 10:30, llevamos 10 minutos de programa recién, ¿eh? Bien. Claro. Vamos con Rodolfo Walsh. Vamos a hablar de este periodista, comunicador, escritor, pensador. Es difícil catalogarlo. Militante, ¿qué es? Es el mejor, mejor, ¿no?, periodista de la historia. Sí. Creo que cualquier estudiante también, ¿no?, de comunicación social o quienes incluso están recibidos, soñamos algún día hacer un cuarto de lo que hizo este hombre. Claro, pero aparte decir el mejor periodista también le queda un poco chico. Todo le, cualquier calificativo que le puedas poner le va a quedar, chico. Es Rodolfo Walsh y ya, con eso creo que dice todo y tiene peso propio eso. Bueno, vamos a hacer entonces, vamos a arrancar a contar un poquito su vida hasta llegar al momento de escritos y demás, ¿no? Sí. Que tenemos ahí material. Me gusta, hay una frase que, bueno, que está atribuida a algo que escribió él, que dice... que delimitan parte del campo del intelectual, ¿no? Dice, el campo del intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante. Y el que compra la ideología del llanto, ¿no? En la historia viva de su tierra. Está bueno, sí, ¿no? Como para abrir el juego un poco, de Rodolfo Walsh, que nació ahí en Río Negro, ¿no? Sí, hay dudas de dónde nació. Algunos dicen que fue en Choel. Y otros en La Marque. Sí. 9 de enero del 27. De 1927. Bueno, dijimos, es de todo un poco, porque ha escrito... De hecho, traductor también. Sí, y ha trabajado de todo también, ahora lo vamos a estar viendo. Yo en eso me parezco. Sí, ha trabajado todo, usted también. Sí, no creo que él haya trabajado... De no, seguridad. No, no creo que haya tenido compañeros inhumadores. Inhumadores, pero bueno, anduvo cerca. Vamos a saltar a lo que era la parte... Bueno, cuando él viene para aquí a Buenos Aires en el 41 a hacer los estudios secundarios. Sí. Y después empieza a estudiar ahí filosofía y letras, claro, ¿no? Carrera que no termina, ¿no? No, la abandona y después, bueno, se emplea. Ahí es cuando como... empieza con todas esas series de claro, empleos. Oficinista en un frigorífico, obrero, lavacopa, vendedor de antigüedades y limpiador de ventanas. Sí, sí, sí, que ese es como el más apasionante era limpiador de ventanas, sí, como el más extraño, como el más burgués, decía vendedor de antigüedades, claro, tiró por claro, ahí en algún que otro libro. Entonces, él va a tener... ya desde chico un poco también de esta situación de interesarle lo que es la escritura y demás, ¿no? ¿Saben quién? En un momento a los 17 años que él abandona el Colegio Nacional, rinde un examen en el Liceo Naval, pero es reprobado en música y dibujo. Y un año después, en el 45, fallece su padre. Sí. En ese momento, cuando muere el padre, que es bastante traumático para él, digamos, en un galope un caballo tropeza con una vizcachera, rueda y cae sobre el cuerpo del padre y la familia tiene que abandonar el campo en ese momento. Entonces, antes de esa partida, él hizo un viaje para salvar al caballo de su padre. Cabalgó 200 kilómetros hacia el sur para dejarlo en la casa de un tío, ¿no? Y acá, Osvaldo Bayer, el reconocido escritor, sí, que estuvo acá hace poquito en La Bemba, dice que en este gesto se ve mucho más que una aventura juvenil o una responsabilidad desmedida. Bayer va a decir, esa es su verdadera universidad, esas horas plenas de dolor del chico ante ese mundo amenazante, ante ese Dios ontológicamente injusto con los débiles, que son siempre los faltos de malicia. Va a definir Bayer ese acto que él hace para salvar al caballo... A los 18 años. A los 17 años, 17, 18 años. Sí, hablando un poco de estas... Lo que decíamos antes, que creo que no salió, sí, de estas contradicciones que tuvo de cómo sus primeros acercamientos a las políticas. Después, digamos que en esa época, en el 44, 45, se acercó a la Alianza Libertadora Nacionalista. Sí, algo peligroso, ¿no? Claro, que eran como una especie de nenes bien. Antijudíos, anti sí, comunistas. Él define, ¿no?, a la Alianza Libertadora Nacionalista como la mejor creación del nazismo en la Argentina, antisemita y anticomunista, en una ciudad donde los judíos y la izquierda tenían peso propio. Y ahí conoce a dos personajes que después llama la atención. Que van a formar parte de Tacuara, Tacuara, que Tacuara. Estos nenes, esto digo, que después de ahí. Bueno, conoce a Rogelio García Lupo. Que fue compañero, un escritor y periodista, después compañero de él en el semanario de la CGT de los argentinos, y a Jorge Ricardo Massetti, uno de los primeros periodistas que después vivió mucho tiempo en Cuba, él lo va a ver y a que Cuba, fue ¿sí? quien instaló, sí, sí, inauguró la guerrilla acá en Argentina. Claro. Allá en también de esta Tacuara. La tucumana. Claro. De esta Tacuara también van a aparecer gente que después va a estar en Montoneros, digamos, uh-huh, porque bien, son todos pibes, sí, clase, sí, media, católicos, ultracatólicos, ultranacionalistas. Claro, esta Tacuara juntados por un cura, ahora no recuerdo el nombre, que les hablaba como estos curas que veían, digamos, en el judío el peligro mundial, que veían en todos lados judíos peligrosos. Sí, y por suerte era, después era el sionismo. A los montoneros le habló otro cura que fue Mujica. Sí. Por suerte. Digamos que va a tener las primeras publicaciones que no tienen que ver con política, no, en los 50. De hecho, ¿no? Su primera obra no tiene fines políticos. Su primer gran obra. Gran obra, la trascendental, decís vos, sí. Operación Masacre, que nos vamos a meter. Uno de los mejores. Sí, ahora en el próximo bloque lo vamos a hablar específicamente de Operación Masacre. Acá vamos a meternos con estas publicaciones rápidamente, ¿no? De lo que son estos cuentos que él va apareciendo. Cuentos cortos, uno se llama El Santo, El Ajedrez y los Dioses. Él va a utilizar mucho la metáfora del ajedrez. Donde como que reniega de esos primeros cuentos. Que es lo que le da la base a las grandes obras que escribió después. Claro. O sea, hay quienes van a decir que algunas de sus obras, de sus primeras obras, tienen influencia de Borges en la forma de escritura y demás. Va a salir en revistas, en la revista Vea y Lea. Se van a publicar varias de las de los cuentos de él. La gran revista de América, que la ve y lea, que apareció en el 46 durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Y bueno, también publicó en Leoplan, que era otra revista, y demás, varios de estos cuentos que va a empezar a tener que ver con una cuestión policial, ¿no? Sí, policial. Bueno, de hecho, el gran cuento de él es Variaciones en Rojo, que le ganó un premio, que le valió un premio de municipal a la literatura en el género policial, que sí. es el primer acercamiento a lo que después sus grandes obras continúan sus grandes obras, como en Operación Masacre, como en Quién mató a Rosendo y en el caso de Stanowski. Claro. Y él va a decir a partir del género policial, Brecht, que hicimos acá un programa que hace poquito cumplía años, decía: hoy miramos el mundo, esto lo decía allá bastante tiempo atrás, sí, por el 1900. Dice: miramos el mundo sobre la base del género policial, hoy vemos la realidad bajo la forma del crimen, decía Brecht. Y él, a partir de esto, también leía mucho a Poe, ¿no? Que era uno de los principales, los iniciadores, no solo del género policial, sino fue uno de los primeros que metió un detective junto con Arthur Conan Doyle, que es quien hizo no me sale el nombre, el detective conocido, sí, el Elemental detective, Watson, claro, Sherlock Holmes, claro. Iba a decir que, Inspector Gadget, pero claro, no, pero Sherlock Holmes incluso es posterior a un detective que había creado Poe, y que digamos era la imagen del detective, que era racional, iba, sí, digamos, dilucidando qué era lo que pasaba. De hecho, él, como bien decías vos, va en Variaciones en Rojo. Él iba vendiendo los libros, sí, que él mismo los iba también tratando de vender. Dio vida a Daniel Hernández, que era justamente este personaje que trataba de resolver. Un hombre que trabajaba en una editorial que resuelve todos los casos. Claro, y esto también le va a servir a él, porque él era fanático de todo esto y leyó mucho. Para después, lo que viene después, ¿no? Esto que era. Para seguir un método en una investigación policial. Perica. Porque básicamente Operación Masacre es una investigación. Abandona la ficción. Claro. Abandona la ficción y es un libro realmente. Escrito de una forma brillante. Pero que él se basa también en mucho de lo que aprendió de lo acá. Que, obviamente. Y que hay algo que me llamó la atención. Estos libros, Walsh hace una introducción, una breve introducción al principio, donde clasifica a dos grupos de lectores. Está el lector activo y el pasivo. Y a los primeros, a los activos, le va a proponer el desafío de jugar al detective. Entonces, en el prólogo del libro, él va a decir en qué página del relato están todas las pistas necesarias como para que uno lea, juegue al detective, y te va a decir más o menos, en la página 45 están las pistas como para que vos puedas revelarlo. Entonces, vas aparte de leerlo, a jugar con eso, que era parte de lo que hacía él, ¿no? Sí. Del juego que él llevaba adelante. Entonces, los métodos del cuento policial y demás, que son lo que él se va a basar mucho para estos libros. Que, como bien dijiste vos, después va a venir en ¿Quién mató a Rosendo? En Operación Masacre, en el caso Stanowski. Entonces, acá va a venir después el paso del policial a la política, ¿sí? Que lo podemos dejar entonces para andar un tema y hacer ahora ya el otro bloque con Operación Masacre, porque Operación Masacre abarca desde el... Y digamos, los fusilamientos de José León Suárez. Sí, pero más atrás. El libro escrito... pero más atrás todavía. El golpe claro, la revolución fusiladora, claro, en términos de Paco Urondo. Claro, entonces va a abarcar desde ahí. Otro que tuvo relación con... Un gran amigo de Wolf. Que lo hemos tratado acá. Y le vamos a tener que meter mucho tiempo a ese bloque porque es largo, porque abarca todo eso. Y hay una invitada. Y después tenemos una notita que va a salir al aire en el otro bloque. Entonces vamos con un tema que sigue, pero es un tema... la invitada se tiene que ir a dormir en algún momento. No, pero nos dijo que está todo bien. El siguiente... El tema que sigue es A la carga de mi rock and roll. Es un tema justamente para Walsh y la manera en que terminó Así Walsh. Así que... Sembró la pólvora para que muchos de lo que vino después. Vamos con el tema, ok. basta que diga una sola verdad. Vas a usar tu prensa para aplastarme y a la canción de la vida vas a desterrar. Vas a estar perdiendo el tiempo porque atrás nuestro viene un viento que derriba todo lo que toca, porque mi canto ya tiene otras bocas y ya nadie, nadie lo puede cazar. Desborda cualquier mar que contenga el gran vaso de tu cola de paja. Y si mi lengua de fuego no tiene ni un pelo y no te gusta que cuente la realidad, vas a apuntar tu cañón a nuestras mentes y a la canción de la vida aniquilar. Perdiendo el tiempo, porque atrás nuestro viene un viento que derriba todo lo que toca, porque mi canto ya tiene otras bocas y ya nadie, nadie lo puede cazar. Bueno, seguimos con más Caos Interior. Repetimos vías de comunicación: www.laemba.com.ar. Ahí escriben en el C-box. Ahí escriben en el C-box. Facebook. Facebook, Caos Interior. Nos ubican ahí como en el grupito. Caos, y si no, Caos Interior arroba hotmail. Esos, claro, son ese las es el tres Messenger, días diría un amigo. El Messenger, diría así. Y bueno, seguimos entonces con el programa. Nos habíamos quedado. Ahora le vamos a meter un poco en la parte política, decías vos, o sea, sí, entrando en Operación Masacre. El paso que él hace. Casi sin querer, ¿no? Claro, uno claro. Ya empieza a vislumbrar esos. La revolución, cambios. como decía usted recién, la revolución. Fusiladora. Que era llamada. Libertadora. Que, esa manga de. Tranquilo. Cobardes. Tranquilo. Que bombardearon a civiles. Sí, claro. Pero lo raro que decíamos de esto es que él, en parte. Él apoya eso. Claro. Él hecho, apoyó. El hermano era aviador. Ahí viene. Época. El hermano era. Él tiene acá, dos notas. Acá hay una nota que en septiembre del 58 dijo algo así: puedo sin remordimiento repetir que he sido partidario del estallido de septiembre de 1955, no solo por apremiantes motivos de afecto familiar que lo sabía, sino que abrigué la certeza de que acababa de derrocarse un sistema que burlaba las libertades civiles, que fomentaba la obsecuencia por un lado y los desbordes por el otro. Eso es una frase muy de Vita, lo de fomentar la obsecuencia por un lado y los desbordes por el otro. Evita mismo decía que no le tenía miedo a la oligarquía, no, sino a los aduladores del peronismo, que de hecho tenía uno razón. Verá en el momento del golpe cómo la burocracia peronista se acomodan algunos y son varios, ni sí, son igual, pocos, son varios los que van a salir a luchar. Fueron bastante los igual que igual la frase esa ¿no? comienza con algo que dice... no soy peronista, no lo he sido ni tengo intención de serlo. Bueno, pero eso había que obviarlo. Claro, eso no vale obviar, eso es ocultar información. No lo leyó. Qué lindo, que es marche preso, que se queda 2 minutos callado. Con respecto a eso, me gustó una frase que leí, sí, que la dirá más adelante, ya sí, sí, en el momento de la clandestinidad, en el 76, cuando empieza que con Ancla, ¿no? Sí. El tipo, la difusión de la información en mano a mano decía, ¿no? Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. Y esta es la frase que me gustó. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento, vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror, haga circular esta información. Claro, me gustó mucho la frase esa. El terror se basa en la incomunicación. Claro, y él bueno, ahora para, nos para vamos a meter y para hoy que también la discusión de los medios. Sí, no quiero meterme ya en el tema de Ancla porque después lo vamos a ver mejor. Pero diciendo esto de que él apoya esta revolución libertadora, como se la llama en el 55, hay dos notas que él escribe que son las que también lo ligan a esto, porque como decíamos, el hermano formaba parte de la Armada, ¿no? Sí. Y él escribe dos notas que se titulaban 2 del 0 del 12, no vuelve, y aquí cerraron sus ojos. Y las notas eran una suerte de homenaje a pilotos de aviación que habían sido. Sus ojos fueron a los que cayeron, ¿no? Claro, a los aviadores que claro, cayeron. Entonces esto es lo que lo liga directamente también a esto, ¿no? Después de esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué le pasa? ¿Está bien? No. Después de esto, ¿qué va a pasar? Va a venir, digamos... La investigación que hace... No, claro, pero que viene a partir de... El levantamiento de la mano del general Valle. Claro. Contra el gobierno de Pedro Eugenio Aramburu. Uh-huh. En el año 56. En donde, bueno, se da una... Hay fusilamientos en todo el país. No, claro, estaba decretada la ley marcial todavía. Todavía no. Primero hacen los secuestros de esta gente. Después, por radio, van a dar la... Es un grupo de gente que se fusilamientos, claro. Es un grupo de gente que se junta en una casa a escuchar una pelea de boxeo. Es verdad. Y había muchos que no tenían nada que ver. Walsh se entera que hay uno que sobrevivió. Que hay un sobreviviente, después son más los sobrevivientes. Sí. Que a todo esto, él... En los basurales de José León Suárez, sí, fueron trasladados para ser que hay varios fusilados, que se pueden escapar. Esto fue hay varios que simulan estar muertos y cuando se va el camión de los militares, bueno, no estaban muertos. Buscaban a Tanco, ¿no? La lista de detenidos. Tal Tanco. Sí, esto fue a las 23:30 un 9 de junio. Y lo que va a pasar después es que él es parte un fusilado que vive, así sí, describe Walsh, lo que lo motivó a realizar la investigación. Y la historia del fusilado que vive. Claro. Y él recrea un momento que él estaba en su casa en La Plata, haciendo un hay refugio, un tiroteo, ¿no? Hay un tiroteo, sí, en donde escucha la voz de un conscripto que es dice, el prólogo de Operación Masacre. No lo escuché decir viva la patria. Claro. No me dejen solo, hijos de puta. Eso es lo que él va a remarcar en el prólogo, eso, ¿no? No los escuché decir viva la patria, sino no me dejen solo, hijos de puta. Y a partir de ahí él le llama la atención esto y bueno, y empieza a investigar. Llega a través de distintos contactos. Sí. Habla con abogados y demás. Y va a llegar a este testigo. ¿Mm? Que va a ser a partir de ahí la reconstrucción de lo que es Operación Masacre. ¿Qué podemos decir de Operación Masacre? Que, para quien no lo leyó. Es una novela policial. Con hechos verídicos que se anticipa mucho tiempo antes a lo que Truman fue Capote. A Capote, como casi 10 años anticipa. En el libro A Sangre Fría, ¿no? Sí, en donde cuenta la historia por medio de este testigo, la historia de las personas que estaban en esa casa cuando entran los militares y lo sacan y después van y lo fusilan. Un libro que se hizo en varias versiones, Walsh no dio por terminada cuando sale publicado Operación Masacre la primera vez, no dio por terminada la obra, continuó la investigación. Sí, le agrega cosas, más testimonios, tiempo sí, después. Después hay una película también. Sí, en el principio de los 70. Principio de los 70, después el libro se divide en una forma magistral, o sea, siguiendo un método, como él escribía las novelas policiales, bueno, lo que hablábamos antes, o sea, continuó este método en partes, donde presenta a las personas, presenta los hechos y presenta la evidencia. Si mirá la estructura, tiempo después va a tener ¿Quién mató a Rosendo? Sí, que no es un libro, es una recopilación de artículos que salieron en el semanario de la CGT de los argentinos, que después sí, sí, en todos los capítulos, bajo esta misma uh-huh. estructura, lo transforman en libro, ¿no? Y convengamos, la investigación de Operación Manzacre le lleva un año, y él va a rescatar también el proceso de investigación que hace con una joven periodista que se llamaba Enriqueta Muñiz, sí, que él lo ayuda, que después es una pieza clave, pero después queda medio en el olvido, ¿no? Y una parte dice: nos cansamos de golpear las puertas para que nos presten atención de que nosotros estábamos interesados en escribir esa historia. Y le dedica el libro a ella también, entre otras cosas, ¿no? Porque fue quien lo ayudó y en quien pudo confiar para llegar a esto. ¿Algo más por Operación Masacre? Bueno, sí, Diciano es el sobreviviente que él va a ver y que como ese testigo privilegiado. Una postilla, estas que le gusta a Tuco, sí, más actuales con respecto a esto, a los basureros de José León Suárez. Mi novia es de por allí, cerca, sí, ¿no? Ahí en Villa Ballester, que está al lado, digamos, la estación anterior a José León Suárez. Como ustedes saben y ya lo hemos hablado varias veces, mi suegro ha militado en aquellos años en los partidos trotskistas. Tiene un amigo desaparecido de la comunidad japonesa. Y él hace poco empezó a investigar, porque no, justamente no saben dónde estuvo, empezaron, claro, a rastrear un poco dónde estuvo, qué sé yo. Y ahí por ese barrio, Villa Ballester, es bastante, hay muchos alemanes, muchos fachos, muchos nazis dando vueltas. Sí. Entonces empezó a averiguar, y la hermana de este amigo de él también, y le comunicaron, bueno, le llega, o sea, empezó y se cruzó, si no mal recuerdo, con un policía de ahí que él sabe. Y como al pasar le dijo que lo habían matado o que lo habían tirado en los basurales. Entonces habla con la hermana del amigo de él para que se comuniquen con la antropología forense, la madre, el, ¿no?, el cuerpo de antropología, de antropólogo forense. Claro, para que vayan ahí. Al otro día se prendió fuego el basural de José León Suárez. De casualidad, ¿no? De casualidad. No sé si recuerdan, si buscan, fue, no me acuerdo la fecha, pero fue el año pasado, pero fueron muchísimas dotaciones de bomberos porque era un incendio grosso. ¿Casualidad o no? No sé, yo sí, la tiro. Vamos a llamarlo casualidad, ¿no? Sí, sí. En este tono. En este tono. Una cosita más, en la introducción de la primera versión del libro, él se pronuncia sobre la inscripción ideológica del editor y dice: en este momento no acepto jerarquía más alta que la del coraje civil, o pretenderán que silencie estas cosas por ridículos prejuicios partidistas. Mientras que los ideólogos sueñan, gente más práctica tortura y mata. Va a decir él en el prólogo, justamente en la introducción a la primera versión que hace de este libro, que después va a tener reescrituras. Después, actualizaciones, más que nada. Sí, va a tener. Va a ser un libro que va a despertar la crítica, en el sentido de que muchos van a hablar sobre lo que provocó este libro, sobre los aspectos que se le dan y demás. Va a tener la película, como dijimos, en el 71. ¿Qué más se puede decir? Acá tengo un testimonio, justamente, de esta persona, Diciano, sí, que es el sobreviviente, que a quien leyó el libro fue cuando los ponen así para fusilarlos, es el que quedó ileso, que no tocó ningún tiro, se tiró boca abajo en el piso y él sentía que estaban rematando, los militares estaban rematando a los caídos, y justamente era su turno. Bueno, y Diciano, en el testimonio que aparece en Operación Masacre, dice lo siguiente: no los ve, pero sabe que le apuntan a la nuca, esperan un movimiento, tal vez ni eso. Tal vez le tiren lo mismo, tal vez les extraña justamente que no se mueva. Tal vez descubran lo que es evidente, que no está herido, que de ninguna parte le brota sangre. Una náusea espantosa le surge del estómago, alcanza a estrangularla en los labios, quisiera gritar. Una parte de su cuerpo, las muñecas apoyadas como palancas en el suelo, las rodillas, las puntas de los pies, quisiera escapar enloquecida. Otra, la cabeza, la nuca, le repite: no moverse, no respirar. acá se ve claramente lo de esto de la ficción periodística, ¿no? Sí. Cómo mezcla las dos cosas, la situación real y lo que pensó el tipo que después otra de las cuestiones es que hay uno de los, otro de los sobrevivientes, Troxler, Julio Troxler, claro, que bueno, que después fue custodio, custodio de Montoneros, custodio, claro, fue custodio del diario Noticias, claro, Julio fue Troxler, muerto por la AAA en el 74, ¿no? El tipo zafa de esa. Después en la operación Masacre hay un relato de que se refugian en la embajada de Bolivia. Y es uno cuando lo está leyendo te da como escalofrío, porque los militares, policías de civil quieren interceptar el paso de ciertas personas que están ingresando a la embajada de Bolivia, sí. Y pedió como que hay como un forcejeo y logran entrar. Y ya después ahí, bueno, es otra... Vamos a meter un tema y volvemos enseguida con algo más de Wolf. Ya nos vamos a meter con Ancla, a ver si podemos meternos un poquito con la agencia clandestina y ya los últimos años, ¿no? Donde vienen los años más... su último año. Sí, sí. Lo más revoltoso. Último año y un día. Sí, sí. ¿No? Así que vamos con un tema de Los Redondos, Todo Preso es Político. Y después de eso seguimos con más caos. Y nos están dejando material acá, se están comunicando, así que vamos a decirlo también. ¿Está el tema, Bosque? Gracias. Sigue así, todo preso es político. Bueno, seguimos con el programa. Tenemos un llamado al aire que nos va a arrojar un poco de luz en este y nos va a ayudar mucho con la información en demasiada este bloque. Luz va a arrojar la sí, persona. Sí, sí, sí. Hola Natalia, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Y tenemos a Natalia Vinelli, que es licenciada en comunicación. Buenas noches, Natalia. Buenas noches. Te digo los apodos como nos conocen los oyentes. Yo soy Tuco, está El Quemero, El Quemero y Feti. Y tenemos esta aventura de hablar un poco de Rolfo Walsh y estamos en el momento en el cual vamos a meternos con Ancla, ¿no? Con esto que es la agencia de noticias clandestina. Y vos, obviamente, más que nadie nos puede ayudar en este tema, porque les contamos a los oyentes que hay un libro que escribió Natalia, que se llama Ancla, que está es que una si mal tesis, no tengo ¿no? entendido, es tu tesis de grado, ¿no? Fue mi tesina de grado, sí, justo estoy ahora reimprimiendo el libro, así que me agarraron justo trabajando en eso. Ah, bueno. Bueno, nosotros venimos hablando un poco de todo lo que es la vida de Rodolfo con las publicaciones, recién hablábamos de Operación Masacre, y queríamos contarle un poco a los oyentes qué era esto de Ancla. Estuvimos acá hojeando el libro y viendo, bueno, las explicaciones que vos das de cómo funcionaba y demás. Queríamos que nos des un pantallazo más o menos y te vamos a ir haciendo algunas consultas breves como para más o menos dar una idea, ¿no?, de qué se trataba. Bueno, Ancla era una agencia de noticias clandestina que funcionó más o menos durante el primer año y pico de la dictadura militar. Es el resultado de una gran cantidad de experiencias alrededor del formato gráfico por parte de Rodolfo Walsh, que había hecho, como seguramente ustedes lo marcaron, sus primeros acercamientos a los procesos revolucionarios con la experiencia de prensa latina en Cuba, en el contexto del triunfo de la revolución, y que también había trabajado en el diario Noticias, que era un diario de los Montoneros, que estaba vinculado a la organización Montoneros, aunque no se dijera, digamos, claro, Montonero en sí mismo, sino que, bueno, digamos, era un diario de masas, ¿no? En ese sentido, un diario amplio. Ajá. Toda esta experiencia, Rodolfo Walsh la vuelca en la experiencia de Ancla, que la discute, la pone en funcionamiento y queda finalmente a cargo de otra compañera que es Lidia Pastoriza. Y en definitiva, lo que se buscaba con esta agencia era parar con respuestas políticas, podría decirse, el avance de la dictadura militar que se veía venir desde el 75 como cuestión de días o de meses. Y a partir de ahí, bueno, digamos, pensar de qué manera frenar con respuestas políticas la investigación militar o colaborar a romper la unidad del bloque de poder que se estaba gestando, ¿no? Digamos, las Fuerzas Armadas entre sí tenían diferencias, las unificaba obviamente su decisión genocida de terminar, de liquidar a las organizaciones revolucionarias, a los partidos, a los sindicatos, a cualquiera que luchara por otro país, por la construcción de otro país. Claro. Vos marcás... En ese sentido, la agencia lo... Sí, no, te decía, vos marcás también en el libro, por lo que veníamos viendo, que incluso busca crear la confusión, ¿no? Por eso hasta el nombre suena confuso desde ese lado, ¿no? Generando confusión en el otro. Sí, tal cual. O sea, podríamos decir que había tres objetivos fundamentales. Uno, digamos, que era más clásico, es informar a los que informan, o sea, hacer llegar a los periodistas de los medios con información que no circulaba, digamos, en los años de la dictadura, a producto de la censura. También denunciar las violaciones a los derechos humanos y el vaciamiento económico del país hacia adentro y hacia afuera de nuestras fronteras. Y fundamentalmente lo que marcas vos, que para mí resulta ser el objetivo más importante, o sea, para mí y para las fuentes, digamos, que con las cuales tuve relación para poder construir el libro y realizar la investigación, que es precisamente profundizar las contradicciones entre los distintos grupos de poder, léase Fuerzas Armadas, Fuerzas Represivas en general, grupos económicos, iglesia, etcétera. Y en este sentido, creo que justamente la elección del nombre tiene que ver con esto, dice la anécdota, que Rodolfo Walsh se divertía mucho cuando discutían ponerle el nombre a la agencia, cuando se les ocurre ponerle Ancla, pensando que justamente con esa sigla, Agencia de Noticias Clandestina, ANCLA, la Marina iba a creer que era un bolazo del ejército y el ejército que iba a creer que era un bolazo de la Marina. Claro. De hecho, cuando es detenida desaparecida Lila Pastoriza, que queda responsable de la agencia, ella es detenida desaparecida en la ESMA, y es una de las sobrevivientes, de las primeras sobrevivientes, ella cuenta que incluso estando en manos de los genocidas, de los torturadores, en esa situación, digamos, de indefensión total, donde queda solamente la fuerza de voluntad propia de cada individuo, incluso en esa situación todavía no le creían que en realidad la agencia era un armado propio y que no había, digamos, los grandes contactos dentro de las esferas militares. Claro. En ese sentido, creo que, si bien estamos hablando de un tiempo muy breve, buena parte de los objetivos o de las búsquedas se cumplieron, teniendo en cuenta, digamos, lo vertiginoso de esos años, ¿no? Claro, sí. Vos marcás las dos etapas que señala Lila Pastoriza también en el libro, que una fue justamente lo que decías, sí, vos, hasta estos primeros secuestros y allanamientos, y después la segunda etapa, ¿no? Que ya en la segunda etapa sería a cargo, cuando queda a cargo de Berbisky. Claro, después de la desaparición de Berbisky. Sí. Ajá. Exactamente, es que la agencia, digamos, hay un informe de inteligencia del ejército, yo no me acuerdo ahora exactamente el año, digamos, figura en el libro, ahora me lo tengo, digamos, un poco olvidado, pero creo que está hacia fines del, no me acuerdo si fines del 76 o principios del 77, pero digamos una fecha así, sí, donde la inteligencia del ejército ya da cuenta de la existencia de la agencia y de alguna manera la vincula con Montoneros, aunque, como decía recién, no todos los sectores finalmente terminaban de creer que esto era así. Y, digamos, en ese contexto, más que nada, Natalia. Hola. Hola, sí, más que nada, Natalia. Hay una separación entre Walsh y Montoneros ya para esa época. Mira, en realidad yo tenía esa idea inicial. Después de hablar con todas las fuentes que militaron con él hasta el último momento, también con Patricia, su hija, con Lila Pagliai, con Pagliai o con Lilia Ferreira, su última compañera, todos coinciden en que esto no es así. Lo que sí sucede es que desde fines del 75, Rodolfo Walsh y la célula que él integraba dentro de Montoneros venían planteando una discusión crítica con la dirección de Montoneros alrededor de cómo pararse frente al golpe de Estado que se avecinaba y con qué tipo de respuesta. Por eso la agencia ANCLA también se piensa desde un tipo de respuesta política que dé aire al trabajo de la organización y genere contradicciones dentro del campo del enemigo, ¿no? Pero la agencia, tanto como Rodolfo Walsh, la célula que la lleva adelante, pertenecía al área al Departamento de Informaciones e Inteligencia de Montoneros. Ah. O sea que te podrás dar cuenta que cualquier cosa que se hiciera en ese ámbito iba a tener el visto bueno y el conocimiento de la organización. Sí había diferencias, pero Rodolfo Walsh se encarga de decir en esos mismos documentos internos que situar esas diferencias por escrito tenía que ver con su pertenencia orgánica. Lo que sí sucede es que conforme la represión va avanzando, Rodolfo Walsh recupera su identidad individual más que la identidad colectiva a partir de lo que son las cartas de la conocida cadena informativa. Sí. Y bueno, dentro de eso la famosa carta al año de la Junta cuando cumpliste el año de la carta abierta a la Junta, digamos, que al día siguiente él desaparece, que él ya la firma con nombre, pero digamos, porque el cerco era tan fuerte que en el análisis político que él estaba realizando apelaba a su nombre como intelectual reconocido como forma también de romper el cerco. Entonces esto es importante. Pero paralelamente se empieza a discutir sacar la agencia ANCLA al exterior en función de las caídas y seguir funcionando siempre dentro de Montoneros. Esto finalmente algunos logran salir, es el caso de Carlos Aznárez o el de Lucila Pagliai, logran salir del país, pero no logran volver a montar la agencia. Y en ese contexto, algunos compañeros que habían sí, originalmente colaboradores de la agencia, se hacen cargo del funcionamiento, y ahí sí, ya no dentro de la organización, no, no de forma orgánica, sino por la cuenta, en todo caso, de Berbisky y de los otros compañeros, digamos, que seguían teniendo algún vínculo o alguna relación a través de él. Y en ese caso pierde el objetivo, digamos, político ofensivo que tiene que ver con agudizar las contradicciones del régimen. Es decir, que ese es el objetivo, digamos, que está más vinculado en estrategia político-militar. O sea, ese objetivo se pierde de vista y se centra en la denuncia de la violación a los derechos humanos y en este otro objetivo que era informar a los que informan. Pues este es el momento donde hay un cambio. Por eso, digamos, yo hablo ahí de dos etapas, y en realidad esas etapas tienen que ver con la situación de la relación orgánica de la agencia respecto de la organización y también la agudización del contexto represivo. Ajá. Y vos después también mencionás esto que dejaste ver recién, de otras experiencias vinculadas a Montonero, que hablás en el 79 ya una radio, ¿no?, en Costa Rica. Sí, Radio Noticias del Continente, que por supuesto, por suerte, digamos, hay un par de alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales que están enganchados investigando sobre la sobre la radio. Era una radio de AM que funcionaba, como decís, desde Costa Rica, la dirigía Carlos Suárez. Carlos Suárez, lamentablemente, hace algunos años atrás, muy poquitos, falleció, la verdad que un militante de toda la vida, un tipo muy interesante, pero, digamos, tanto la Radio Noticias del Continente como las interferencias a las señales de televisión, eran interferencias básicamente de audio, también a partir del 79-80, como las revistas, la revista, digamos, del Frente Internacional y demás, son todas herramientas que desde Montonero se van gestando en el contexto de pensar la contraofensiva, ¿no? Este intento de volver, creo que fue la primera en el 79, la segunda en el 78, 80, se da, hay un libro. A partir obviamente de una lectura de la situación que se estaba dando en el país, donde había una lectura sobredimensionada de la resistencia, sobre todo el movimiento obrero a la dictadura. Pero sí se generan un montón de medios y herramientas comunicacionales para acompañar tanto el proceso, digamos, de auge de lucha de masas, o fíjate en los de 73 con el diario Noticias, un diario de masas, como con la agencia de noticias en el contexto de la dictadura, agudización de la represión, cadena informativa, búsqueda a través de acompañar la contraofensiva montonera con otras herramientas también comunicacionales. Es decir, que para cada contexto Rodolfo Walsh pensó y pergeñó herramientas comunicacionales que pudieran aportar al desarrollo de ese proceso. Está bien. Bueno, nos diste bastante idea de digamos, en el libro obviamente está todo, pero queríamos tener la posibilidad de tenerte un ratito a vos como para... Hola. Sí, hola, ¿nos escuchás? Hola. Ahora sí. Te decía. No sé si me terminaron de escuchar. Sí, te escuchamos. Yo iba hablando. Sí, salió todo. Te escuchamos. Perfecto, ¿eh? Finalmente se escuchó. Sí, patrón, bárbaro. Te escuchamos, bueno. Perfecto. Decía que, bueno, nos dimos el gusto de poder tenerte un ratito como para que des el... parece que ahora no escuchás. No escucho. No, está hablando del celular que tenía yo antes. Sí, no se escucha. Bueno, le agradecemos, no nos escucha, la saludamos, la volvemos a llamar ahora en privado para agradecerle la comunicación. Un pantallazo más que amplio. Muy bueno de su parte. Sí. Nos vamos con un tema y ya volvemos para despedirnos. Mandá el tema que sigue, vos que... Fontanet, que la papada no me crezca más, que se acaben los vivos, los idiotas, el hambre o esta política que es más o menos lo mismo y ya no da para más. El mensaje para Dios lo llevamos a San Pedro, de la puerta de tu cielo, y no lo vamos a soltar ni a matar. Solo no cansamos de rezar por milagros. Un par de centímetros más, un minuto real de felicidad. se enoje lo haga sin cobrar. Que se acaben los vivos, los idiotas, la muerte o estos políticos, que son más o menos lo mismo y ya no da para más. Nos llevamos a los dos a San Pedro y al que cobra los peajes de la puerta de este infierno y no los vamos a soltar ni a matar. Solo nos cansamos de reclamar por milagro. Bien, estamos, estamos en el aire, ya seguimos en el aire. Bueno, nos sobrepasó el tiempo, nos sobrepasó el límite que nos impusieron al principio. Y esperemos que hayan escuchado bien a Natalia, ¿no? Ahí te dio un pantallazo muy interesante. Si bien fue muy bueno, breve y bastante conciso y rápido, pero sí, creo que se entendió bastante y dio una explicación importante. El libro de ella es Ancla, lo vamos a hacer el chivito ya que estamos. ¿Cómo es? Una experiencia clandestina. Una dirigida, experiencia de comunicación clandestina dirigida orientada por Rodolfo Walsh. Es un libro chiquitito, una editorial, está buena la edición y la verdad está bueno para leerlo. La tesina. Agradecemos, tenemos, les voy a comentar, en la página de Caos, una oyente que forma parte del grupo ha subido un video de Rodolfo Walsh, que es Melina Scatolino, que es, nos está escuchando, así que le agradecemos por la participación activa de subir el video. También a Mel y Pablo, que están en una playa paradisíaca, ¿no? Escuchándonos. ¿Están ahí, ¿están ahí escuchándonos o sí, llegaron? No, no nos están escuchando, pero dijeron que estaban ahí. Así que eso. Y nos está en algún lugar clandestino. En algún lugar clandestino. Nos vamos con lo último, sí, así la voz de la conciencia se va y no nos rompe más. Qué lindo que está. Mira, está con cara de enojada. Ahora le vamos a hacer feliz. Encima que largamos 10 y 20 más y 20 o menos. Claro, por la culpa de él. Mirá. Se enoja, vos te parece. Bueno, vamos con lo último. Esto que nombraba ella no lo pudimos mencionar nosotros porque lo acortamos, que era el tema de la experiencia de él en Cuba. Él va a tener dos viajes, se va a ver muy tocado, como dijimos en el principio, que no salió con la experiencia de barista, que es de esa generación también. De hecho, en el año 59 va a Cuba. Él vive la revolución. Claro. Junto con Gabriel García Márquez, que funda la agencia Prensa Latina, en donde él, mediante códigos, logra detectar una invasión de Estados Unidos a la isla. Sí, muy bueno. Después vuelve al país, forma lo que estudié yo, lo que es mi tesina de grado, que es el semanario de la CGT de los argentinos, esta división que Raimundo, se hizo en la CGT. Con el señor Raimundo. Con el señor Raimundo Ongaro y más tarde Agustín Tosco, que se enfrentó justamente a la CGT del Lobo Vandor. Sí. En el programa Primero de Mayo, Walsh escribe: esta no es la CGT ni del lobo, ni del perro, ni del gato, esta es la CGT de todos los argentinos. Ah, todo esto, él va a volver a Cuba varias veces más. Una nota de color, como le gusta al Quemero, en Cuba le dedica algunas líneas a Rosa Azafrán, Rosa de Calidoscopio, increíble Rosa de la Nieve, Rosa de los últimos repliegues del corazón del hombre. Te oigo agitar tus cascabeles, te miro mover tu cintura, yo lloro sobre la curva de tus muslos, piedrita linda, caracolito en la arena, va a decir, obviamente está hablando una hermosa mujer cubana. Va a volver a Cuba en dos o tres oportunidades más. ¿Mm? Y va a tener varias cuestiones, va a hablar del cordobazo también. Bueno, después hay que decir que Natalia Vinelli, que hablaba del vaciamiento que hizo Ancla, que hablaba del vaciamiento también económico, eso lo hizo Ancla, que daban información en Ancla. Sí. Bueno, eso también lo hizo en la semanario de la CGT de los argentinos, sobre todo en el programa Primero de Mayo, que me gustaría que todas las organizaciones gremiales del país, creo que lo tendrían que tener como Biblia, justamente el programa Primero de Mayo. Entonces, va a hablar también del arte y de la política, del periodismo, el periodismo, la política, la novela, el arte, de cómo se puede mezclar esto, que es un tema que está en vilo en los últimos tiempos, ¿no? El militante, el periodista militante y demás. Sí. Yo creo que hay que ser periodista militante sin ser obsecuente. Chupamedias y no, digamos, como dijo mi amigo recién, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, uno puede seguir su ideología sin traicionar al periodismo. Cosas que no podemos dejar de mencionar es, entre otras cosas, que esto que le escribe esa mujer, ¿no? Que esa mujer, un cuento bárbaro acerca de la desaparición del cuerpo de Eva Perón. Un cuento terrible, un cuento espectacular, que solamente un genio como él lo pudo haber escrito. Otra de las cosas que hay que decir, me parece también, es su hija, la carta formó Vicky, parte de la organización de Montoneros, ¿no? Sí. Cuando termina diciendo, no tiren, ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir. Esto fue acá nomás. Fue en Corro, ¿no? Esto no fue acá cerca. Sí, en Corro fue. Sí, claro, sí, sí, acá en la calle Corro, que está acá del otro lado de Rivadavia. Exacto. Después está su otra hija, militante de izquierda también de toda la vida, Patricia Walsh. ¿No? Que hoy le comentaba a Tuco recién esto, ¿no? De que nunca en estos años donde se ha reivindicado tanto la militancia en los 70, sí, que se traslada a nuestros días, como que no la llaman a esta hija de desaparecido, no. Y de qué desaparecido, ¿no? Como para que cuente, para que hable, como para sea un referente, como son otros referentes, digamos, dentro de lo que es hoy el kirchnerismo, digamos. No digo que la llamen para forme parte, porque no formaría parte del kirchnerismo. No. Pero digo, no es como se la nombra, no se la reivindica. Y digamos, es la hija de Rodolfo Walsh, la que está viva, militante de izquierda de toda, ¿no?, la vida, digamos, y está ahí, no pasa como desapercibida. Y me gustaría esto de las palabras estas, que acá se hizo un spot, yo justamente me tocó hacer ese, dice Walsh: Vicky pudo elegir otros caminos que eran distintos sin ser deshonrosos, pero el que eligió era el más justo, el más generoso, el más razonado. Su lúcida muerte es una síntesis de su corta, hermosa vida. No vivió para ella, vivió para otros, y esos otros son millones. Su muerte sí, su muerte fue gloriosamente suya, y en ese orgullo me afirmo y soy quien renace de ella. Y por último vamos a hablar de la despedida de él, ¿no? El momento en el cual él estaba viviendo en otro lugar, de medio... Estaba en el Tigre. Claro. Una isla del Delta, ¿no? Y era el perro Berbisky. El perro Berbisky iba a jugar torneos de pesca. La hija de Lugones, del que picaneaba, ¿no? Del anterior. Sí, sí, sí. Del otro. Del que inventó la picana, ¿no? Y él estaba viviendo, ¿no?, en este medio de incógnito, salía muchas veces disfrazado. Y la cuestión es que a un año del golpe militar del 76, la carta abierta a la Junta Militar. Exactamente. Él, denunciando las violaciones a los derechos humanos, lo que dijo Natalia Vinelli anteriormente, el vaciamiento político, ideológico. Sí. Bueno, denunciando una denuncia, creo que la más concreta de todas, sobre a solo un año. Pero aparte del golpe militar, bueno, Wolf lo escribió al año. Va a decir algo muy sabio, que es: no son demonios, tienen un plan, dice él, ¿no? Esto de decir, no, son malos solamente. No, saben que un plan. Saben a qué van, ¿no? Cuestión que dos meses más tarde de esa carta. El día que la entrega. Dos meses y un día. El día que él entrega la carta. Claro, él está en Boedo y en San Juan y Entre Ríos. Él sale de la casa. Ahí lo agarran, digamos. Fue a dejarlo en un. Sale de la casa, dice que la mujer, él se disfrazó para llevar la carta. Un día después. Él sale de llevar la carta, se disfraza todo. Y bueno, y después lo persiguen. Lo chuparon. Sí, lo persiguen. Y él lo iba armado, ¿eh? Lo vendieron. ¿No? Lo vendieron. Él iba armado y se enfrenta. Calculo que mucha gente está viva hoy lo habrá vendido a Walsh. El mismo día que él entrega la carta, él es interceptado. Muchos de los que hoy son héroes, los héroes son los que se murieron. Él el mismo día que entrega la carta es interceptado. Sí, no. Está desaparecido desde el 25 de marzo del 77. Uh-huh. El mismo día que él va y llega a entregar esa carta, que después, bueno, la vamos a subir, es bastante extensa y me parece bastante concreta. Que es importante que la puedan ver. Bueno, agradecemos entonces los contactos que hemos... De hecho, el año pasado cayó una... la sentencia sobre el Tigre Acosta fue uno de los que estaban... Astiz, como 20 y pico, que también hoy le comentaba eso a Tuco, que los querellantes, si no me equivoco, son las abuelas, Luisa Mora, y no sé si Pato Wolf, y se me pierde otro más, porque son de hace un par de años, ya viene el juicio, una causa, digamos, que viene hace bastante. Se cerró en el 2010, en octubre. Pero viene de 2005, capaz, no recuerdo bien, pero viene por esa fecha. Bueno, nos vamos. Gracias a los que estuvieron ahí hoy con problemas. A Mel y Pablo, que desde Bogotá escuchan Caos Interior. Tenemos en Bogotá un programa internacional. Se les cortó. Están en Bogotá ya. Acabóse la felicidad. Escuchamos Caos Interior desde Bogotá. Qué grande ahí. Así que le mandamos saludos. Siempre quise decir que nos escuchan desde Bogotá. Para los celos de Meridiano, ¿no? Sí, claro. Dentro de 8 días nos volveremos a ver. Así que bueno, nos vamos a estar encontrando. Que averigüen cómo dicen en una semana, a ver cómo cuentan los días, ya que bueno. Están. Bueno, no entiendo por qué dicen 8 días no cuando son 7. No, esto estuvo de más, no había necesidad. Le mandamos un saludo a todos los que estuvieron de aquel lado. Que subieron, y un agradecimiento que... ¿A quién? A Natalia Vinelli, que participó. Sí, la verdad que nos dio una mano. Una luz. Nos vamos. Notaba ya en el hablar que era licenciada en comunicación. Nos vamos con un tema de... La licenciada de comunicación que sepa. Nos vamos con un tema del Flaco Spinetta, a modo homenaje. No queremos hacer ningún programa especial ni nada, sino que a modo homenaje, post-crucifixión. Un tema bien tema arriba. Y que... Lo cantó el indio. Lo cantó el indio. Cantó el indio y la voz de la conciencia está cagando, se está apurado. Así que ya nos vamos, Bosque. Ya nos vamos. Saludos para todos y... Nos vemos el lunes que viene, subimos cosas después acá. Hasta luego.